370 medios, más La Nación, más más todo lo que implica eso, Infobae, Perfil, que la juega de buenito, y la verdad que sigue haciendo su agosto. Sin eso, ese documento no pasa, ni siquiera estaría como documento para la historia. Digo, es un documento tan falaz, tan arbitrario, tan destituyente, tan contra la lógica de lo que el gobierno de Alberto hace, no que quiera hacer, hace, porque citar a Rodríguez Larreta, cuidarlo y protegerlo como ha hecho durante los últimos 3 meses, quiere decir que él, de verdad, Alberto Fernández, cree en esa posibilidad, digo, de establecer un gobierno más plural, más abierto, más colaborativo. Digo, pero ese documento habla a la larga de una actitud golpista. Digo, lo que ofrecen es eso. Y eso existe porque existen esos medios de comunicación. Si no, te puedo asegurar que ese documento no trasciende. Carlos Caramelo, te agradezco enormemente esta comunicación con La Señal. Un gran placer charlar con vos, poder diseccionar. Siempre para mí también es una charla muy nutritiva la que tengo con vos, Gerber. La verdad que siempre es un gusto, y además es un gusto compartir con tus oyentes. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias, hijo. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar Radio Gráfica, una radio como la gente. ¿Es? Inicio espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3, Radio Gráfica. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Aquí Manuel Pascual nos dice que Mariano Federici, parte del gobierno, entreguista y más corrupto de la historia, tras haber encabezado la unidad de información financiera durante los 4 años de gestión de Cambiemos, el guardián antilavado del macrismo acaba de asumir como vicepresidente de K2 Intelligence. Se trata de una compañía americana dedicada a la inteligencia corporativa que comercializa informes sobre el estado financiero de las empresas y trabaja para varios gobiernos, entre otros el de los Estados Unidos. Gracias, Manuel. Bien, y un montón, y vamos con todos. Alito AEP, Regentorfer da en el clavo. A los bonaerenses no le va a frenar un puñado de jueces. Si Bernie es la figura para poner orden, bienvenido. Pero que entienda la línea de mandos, que tener autoridad no es pasar por encima de quien está por encima de él, ni ningunear a funcionarios nacionales, y que eso debilita al gobierno al que pertenece. Acá el que tiene que ponerlo en caja es el gobernador, dice Alito AEP. Grisel Rubino, bueno, protesta contra el servicio de Telecentro, bien. Banco mucho lo que está diciendo Carlos con respecto a Bernie y el tema comunicacional. Carlos Albizu, qué buena entrevista, excelente. Bueno, muchas gracias. Sigue llegando. Carlos Zaira, que nos dice, qué grande caramelo, muy claro. Raquel Pina, vos sabés, Gabriel, que estoy mirando hoy la publicación. Vi que al final le pusiste que soy colaboradora del Patria, si bien, bueno, dice que escribe en la página del Patria, pero que habría que corregirlo. Lo vamos a corregir, Raquel. Excelente, nos dice María. Impecable caramelo, dice Enrique Martín. A esta altura, digo yo, el problema es también ese cierto progresismo. Ya no es cierto. Está gobernando mal, dice Enrique Martín. Faustino Velasco. Poner a Bernie en agenda es para tapar el caso de la AFI de Macri. No, en nuestro caso no es así, porque si no, no se puede discutir de nada, ¿me entendés? El accionar de Bernie busca un mensaje fuerte hacia adentro de los pata negra, nos dice Faustino. El mismo que sigue opinando sobre el tema, ¿no es cierto? Vamos a decir las cosas como son. Y siguen llegando otros mensajes. Bueno, gracias a los amigos, son una pila increíble de gente. Diego Martín Ruiz Díaz, Grisel Rubino, Alicia Esther, Fabián Amílcar Cabanellas. Gracias, Carlos Caramelo, por la difusión también. Juan Nieves, todos presentes aquí, y hay una pila que vamos a ver si hacemos a tiempo de leerla. Pero vamos a arrancar, porque esto está concatenado lo que venimos charlando. Nosotros publicamos en La Señal Medios, www.laseñalmedios.com.ar, un informe, el sinuoso andar de una construcción corporativa sobre la Sociedad Interamericana de Prensa. Nuestro compañero Lucio Pedro Averastain Ponte nos hizo un informe muy sintético en derredor a la esencia de ese planteo que hemos publicado en nuestro medio. Escuchamos a Lucio. Hola, Gabriel Fernández. Bueno, me acerco esta tarde para hacer un comentario sobre el tema de la oscura Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Un asunto significativo en esto de la CIP y todo lo que conlleva de tortuoso esta comandita está bien marcado en que nunca hizo comentario alguno para señalar a uno de su entorno. Me refiero a José Claudio Escribano, CEO de La Nación, que por ese medio, entre 1979 y 1995, fue representante ante la Sociedad Interamericana de Prensa. El personaje de Marras Escribano fue fuerte de lamentada tribuna de doctrina, un hombre fuerte, culata mediático del mitrismo, emparentado con un juez de la corte que ya no está y beneficiado por una cautelar que le permite al diario de Xavier Mitre no pagar una millonada de dinero por cargas sociales al sistema de la seguridad social del país. Nunca fue reconvenido por la CIP. El tema de Escribano y de los sostenidos encubrimientos de la CIP a oscuros personajes que operan como verdaderos sicarios de las dictaduras cobra entidad de máxima exposición en el año 2003. Fue precisamente cuando Claudio Escribano, en nombre del entramado que conocemos como Círculo Rojo, le lleva a Néstor Carlos Kirchner los 5 puntos de exigencias que eran la carta de rendición del primer armado del proyecto nacional que con el correr de los años y muchas acertadas decisiones políticas adentro y afuera del país consolidó Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Gabriel, lo de la CIP, excelentemente expuesto por vos en tu nota. CIP, brutal planteo contra el gobierno argentino, es deleznable por donde se lo mire y analice. No tenga duda de que la entidad empresaria internacional no teme limar su propio prestigio, ni ha temido hacerlo a lo largo de su triste derrotero. Tengo para mí que es precisamente su desprestigio lo que le sirve de carta de presentación ante un mundillo de mafiosos perfumados, instruidos, muy viajados y con mandos de gobierno. Es de esperar que Alberto Fernández responda como lo hizo en su momento el compañero Kirchner, bancado, como sabemos, por la compañera Cristina, que siempre fue contestataria de los poderosos. En esa línea suscribo total y absolutamente la nota y el último párrafo en especial de tu escrito publicado en Nacional. Enorme abrazo, Gabriel. Lucio Aberastain, desde La Plata. Enorme abrazo. ...19:41... Carlos Elorza se comunica en relación a la última parte de la charla con Caramelo. El armisticio unilateral que se intenta desde el gobierno nacional no está siendo productivo. Está bien que no hay que comerse al caníbal, pero si no le bajas los dientes, te morfa. Gracias, Carlos Elorza, un saludo para El Social. Daniel Pérez, la moderación y las buenas costumbres de nuestro gobierno, sumados al silencio del gabinete, que bien puede ser considerado un estilo donde el único que habla es el presidente, agrandan las intervenciones de Bernie. Que lo hace porque está en campaña es un argumento estúpido. Un político siempre está en campaña. Y hablando de campaña, le regalo a Bernie y a ustedes un eslogan para su campaña. Bernie cada día pinta mejor. Daniel añade, es la contracara de Patricia Bullrich. Ella hacía show y nada resolvía. Bernie hace show resolviendo, haciendo. Esto es, mejor que decir, es hacer. Gracias a los amigos que se han comunicado. Le damos la bienvenida a nuestro productor, a Omar Zanarini. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia de La Señal. Y a la audiencia que está enganchada desde temprano en la gráfica. Venimos charlando, habrás escuchado el tema medios, ¿no? Vos analizaste el tema medios hace un par de semanas atrás en este mismo espacio, señalando de algún modo lo que podía llegar a pasar si no se tomaban cartas en el asunto. Bueno, ha evolucionado el problema, tenemos un problema con los medios, hay que generar un cambio de timón desde el gobierno nacional para no ser hostigado de manera permanente y recurrente sin generar gestos de autodefensa. Totalmente, Gabriel, si hacía falta que aparezca alguien en este contexto que hemos definido de guerra, aparte de la guerra de cuarta generación en su capítulo de la infodemia, como parte, ¿no cierto?, de esta ofensiva ideológica, era que aparezca un actor tan presente en los golpes de estados en América Latina, y estamos hablando de la Sociedad Interamericana de Prensa, que como señalaba recién Lucio, tuvo también sus qué decires durante el gobierno de Néstor Kirchner, que recordamos, Néstor Kirchner fue uno de los más duros críticos, dado el papel que jugó la CIP en la región. Estamos viendo efectivamente, Gabriel, cómo esta, podemos decir, sociedad de empresas periodísticas está tallando en el continente, y estamos hablando que está tallando, orientando a los medios de comunicación por dónde seguir golpeando con su propaganda negra. El objetivo ya lo habíamos definido en algún momento, que tenía que ver con, en primera instancia, definir un enemigo, estigmatizar al enemigo y plantearlo como, como eso, como un satán, satanizando a todos, con la finalidad de activar, entre otros, reacciones populares. Lo vimos con la infodemia y esta cruzada de los anti-cuarentena, pero también lo estamos viendo ahora con lo que es esta ofensiva, esta locura de vincular el asesinato de Gutiérrez, quien fuese secretario de Cristina Fernández de Kirchner, con la acción de gobierno. Y sí, yo creo, Gabriel, como bien señalás en la nota publicada en La Señal,